explicar lo inmenso de tu amor. Que yo siendo tan indigno, siendo tan culpable, me miraste a mí. Yo te había olvidado, te había dejado y atrás me volví. Pero tú me amaste con tanta ternura, viéndome tan solo quedado en el camino, y me abrazaste con amor. Tú me acariciaste, vendaste mis heridas, luego en tus hombros cargaste tú conmigo y al dulce hogar pude volver. Así con tanto y tanto amor, que yo siendo tan culpable, siendo tan indigno, me miraste a mí. Yo te había olvidado, te había dejado y atrás me volví. Pero tú me amaste con tanta ternura, viéndome tan solo quedado en el camino, y me abrazaste con amor.